No llores, no sufras, no llores, mi vida. Cuando el manantial de tu alma está crecido, son señales de dolor y sufrimiento. Si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tus sentimientos. Si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tus sentimientos, vida mía. Acompañar tus sentimientos, acompañar tus sentimientos, morenita. Acompañar tus sentimientos, acompañar tus sentimientos, acompañar tus sentimientos. Para mi querido hermano Demetrio Antonio Vélez. Cuando la fuente de tu alma está crecida, se reflejan en tus ojos las cabañuelas. Me partes el alma, me partes la vida, morenita, al verte sufrir tanta pena. Me partes el alma, me partes la vida, morenita, al verte sufrir tanta pena, vida mía. Al verte sufrir tanta pena, al verte sufrir tanta pena, morenita, al verte sufrir tantas penas, al verte sufrir tanta pena, al verte sufrir tanta pena, mi vida.